En Radio CSE comienza la programación de clasificación B. Apta para todo público con vigilancia de adultos. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barba Azul Cartonera presenta Barba Azul Radio, un espacio alternativo donde podrás encontrar literatura, cine, música, temáticas urbanas y más. Barba Azul Radio, las historias empiezan con vos. Cuando la luna alumbra el galpón de los cuentos vivientes, aúlla. El Galpón de los Cuentos Vivientes es un espacio cultural donde podrás encontrar estos cuentos contados y no contados. Cuéntame uno, cuéntame dos, cuéntame tres. El Galpón de los Cuentos Vivientes ya está aquí. Muy buenas noches, sean todas y todos bienvenidos a un nuevo encuentro aquí en su programa El Galpón de los Cuentos Vivientes, un programa cultural que busca resaltar aquellos cuentos, novelas e historias de autoras y autores del mundo, contados y no contados. Hacemos una invitación a quienes nos escuchan. Soy Cristian Navarrete y junto a mi gran amigo Sebastián estamos listos para empezar. El programa de hoy lo vamos a dedicar para conversar, reflexionar, criticar y hacer una buena tertulia el día de hoy del poeta salvadoreño Roque Dalton, vida y obra de este gran escritor. Buenas noches, Cris, y buenas noches a toda la gente que está escuchando a través de 940 AM. No olviden seguirnos por nuestra fanpage Barba Azul Radio y también seguir participando. Tenemos el sorteo todavía de un libro que vamos a sortear el día viernes, así que no se olviden. Igual tenemos varias sorpresas que a lo largo de las programaciones vamos a irles mencionando. Pues con eso, comenzar el programa, Cris, y comenzar a conversar acerca de Roque Dalton, uno de los poetas, quizás uno de los poetas que tiene más claro su papel político, ¿no? Y que le costó bastante, pero bastante esfuerzo y bastante discriminación también, el mantenerse firme con su postura política. Así es, y antes de comenzar, vamos a hablar un poquito acerca del libro que estamos obsequiando, gracias a la Librería Nacional, que trabaja en conjunto con Barba Azul Radio y con la cooperativa Barba Azul Cartonera para fomentar la lectura a todos quienes nos escuchan. Como ya hemos venido anunciando, la persona que se va a llevar el libro va a ser aquella que responda a la pregunta que tenemos de una trivia sobre Julio Cortázar, que de los varios cuentos que tiene surrealistas, hay uno que habla sobre conejos o conejitos. Entonces queremos saber cuál es el nombre de aquel cuento y ustedes estarán participando para llevarse el libro de Herman Melville, uno de los grandes escritores también que tiene el mundo. Nuevamente agradecer al licenciado Julio Álvarez, ¿no? Y que también tiene la Casa del Artista como una propuesta artística para fomentar la música ecuatoriana. Así es, y estamos un poquito cansados de que nos digan que los ecuatorianos no leemos, entonces tenemos que unirnos entre quienes creemos en eso, entre quienes nos gusta también la lectura, fomentar a eso, y qué más que de dar o obsequiar estos cualquier tipo de texto para que se pueda leer. De esta forma cooperamos con eso. Claro, nosotros siempre estamos tratando, ¿no?, de hacer de la lectura algo importante, algo que no sea una obligación y algo que no sea algo que reitero una obligación, sino algo que se disfrute, que leer se convierte en una experiencia para construir nuevos mundos, para vivir mundos y historias a través de la literatura. Y entiéndese que es muy duro para nosotros poder regalar libros, ya que la mayoría de nosotros que hacemos Barba Azul Radio nos gusta mucho. Nos gusta la lectura. Sí, queremos quedarnos con ellos. Rápido, gánense en el libro antes de que nos gane la tentación. Sí. Entonces comenzamos con el programa de hoy, con el gran escritor Roque Dalton. Nació en San Salvador, El Salvador, el 14 de mayo de 1935. Estudió antropología y derecho. Fue miembro del PC salvadoreño desde los 22 años. Fue dirigente estudiantil también y periodista. Participó activamente en la política de su país. Una de las cosas que más marcan la trayectoria, tanto poética, literaria, como también la vida de Roque Dalton, es el empezar a estudiar marxismo en Chile. Y cuando regresa a su país de origen, se convierte en miembro del Partido Comunista, como nos decía Cristian. Es decir, el plan ideológico político de él se ve sumamente reforzado con el estudio del marxismo y comienza también a crear literatura y comienza a crear su obra artística alrededor de su postura política. En varias oportunidades, Roque Dalton fue preso por su actividad revolucionaria y en 1961 fue expulsado de El Salvador por el gobierno militar. Posteriormente ingresó varias veces en forma clandestina y fue nuevamente apresado, pero esa vez consiguió fugarse. Roque Dalton incluso tiene varios problemas con la misma izquierda. Va a construir él una visión política que no se encasilla dentro de los márgenes que los líderes políticos establecían, ¿no? Uno de los ejemplos más claros de eso es cuando en el 73 el Ejército Revolucionario del Pueblo lo expulsa de El Salvador porque se le declaró y se le denominó como revisionista, es decir, como alguien contrarrevolucionario. En los últimos años de Roque Dalton, él residió en Checoslovaquia y Cuba, y ya vamos viendo por dónde iba su ideología y por dónde vamos nosotros también a interactuar y conversar sobre este gran autor. Su obra poética y ensayística ha sido traducido a 12 idiomas, nada más y nada menos. Ha publicado libros de poemas, como por ejemplo La ventana en el rostro, de 1961, El turno del ofendido, de 1963, Los testimonios, de 1964, y su galardonado libro La taberna y otros poemas, que son, como ya los títulos de los textos ya lo dicen, habla del otro, de aquel personaje que hemos estado aquí dialogando y criticando y reflexionando sobre aquellas personas y detalles, objetos y todo lo demás que han sido invisibilizados. Este autor lo tomó con mucho más ahínco y mucho más fuerza, que él mismo lo catalogaba su poesía como los poemas problemas. Roque Dalton representa a toda una generación de jóvenes que ven una salida y una postura política muy fuerte, pero que sin embargo, a pesar de haber tenido un origen pequeño burgués, un origen de... O sea, Roque Dalton tenía dinero, o sea, era de una familia acaudalada, él siente esa afinidad por las causas sociales y se entra militar y se enmarca dentro de los grupos guerrilleros, por lo que es llamado el poeta guerrillero. Sin embargo, sus textos también tienen lo otro. Tienen el dejo de la vanguardia estadounidense, de la novela estadounidense, el dejo incluso de la poesía del realismo sucio que se va a dar posteriormente en Estados Unidos. O sea, un inicio de hablar de los bares, de hablar de la bohemia, de hablar de la vida extendida, en contra de esa moral de izquierda marxista rígida que se pedía que se cumpla con los fines disciplinarios del caso, ¿no? En los países de Centroamérica, desde Honduras, El Salvador. La trayectoria de Roque Dalton, al igual que un gran número de poetas latinoamericanos, partió del mundo nerudiano, o sea, de un tipo de poesía que se dedicaba a cantar, a construir el himno, con respecto a las cosas, al hombre o la mujer y a aquellas sociedades. Sin más, vamos a dar un poquito, bueno, vamos a poner un poquito de música para ir reforzando todo lo que hemos dicho. Y no se olviden que para aquellas personas que quieren ganarse el libro de Herman Melville, tienen que contestar a la siguiente pregunta, Sebas. ¿Qué cuento surrealista del escritor argentino Julio Cortázar habla acerca de conejos? Así que la gente que sepa, rápido, escriba, mensaje, escribe en el muro, escríbanos del WhatsApp para que nosotros podamos anotarlos para que estén participando para el libro de Herman Melville. Herman Melville es el escribiente y otros relatos del cuento, ¿no? Sí, es del libro. Y otros relatos. Tiene ahí sus tres cuentos, uno de los tres cuentos más conocidos de él. Y vamos con un poquito de música. Dani, sorpréndenos. Thank you. Cicatrices millonarios de lombrices, y por eso qué tristes viven los niños en las casas de cartón. Qué alegres viven los perros, casa del explotador. Usted no lo va a creer, pero hay escuelas de perros y les dan educación pa' que no muerdan los diarios, pero el patrón hace muchos, muchos años que está mordiendo al obrero. Qué tristes viven los niños en las casas de cartón. Continuamos con el Galpón de los Cuentos Vivientes y muchas gracias a todas esas personas que nos sintonizan todos los miércoles y en toda la franja de Barbazul Radio. Y seguimos con Roque Dalton, uno de los grandes poetas de Latinoamérica. Bueno, Chris, para poder dar un poquito más de contexto acerca de la época en la que Roque Dalton va a desarrollar su obra, tenemos que tener en cuenta que la obra él nace en el 73 y la obra de él se contacta inmediatamente con la realidad salvadoreña y con un hecho fundamental, que es la Revolución Cubana, como un hecho, como un hito político, como un hito militar en Latinoamérica respecto a rebelarse y mostrar otra tendencia opuesta al capitalismo que Estados Unidos trataba de fomentar entre los países latinoamericanos. Recordemos que incluso el mismo Ecuador se adoptó a todas las peticiones de las peticiones estadounidenses. El caso de Cuba fue diferente, en el que, como todos sabemos, en el 68 se produce la Revolución Cubana. El problema nacional en El Salvador fue tan complejo que le obligó a plantearse a Roque Dalton en términos de expresión poética, como ya acaba de decir Sebas, con cierto grado de complejidad, a partir, por ejemplo, de su mitología dentro de su país. Y luego, cierta visión del problema político, para la cual no era suficiente la expresión admirativa o condenatoria de los problemas que sucedían en aquel país, sino que precisaba un análisis más profundo, como por ejemplo lo que acaba de hacer Sebas, ese análisis sobre la época en sí, donde cambia y rompe todo esquema ideológico, social, económico, el que en Cuba haya esa revolución. Esto hace que la poesía de Roque Dalton esté cargada de anécdotas y de personajes cada vez más individualizados. Claro, igual es la importancia de la Revolución Cubana en tanto expresión de los artistas. Es fundamental cuando se entiende que los artistas al fin vislumbran una forma de escribir, de pintar, de cantar, que está alejada de los parámetros y de los marcos referenciales de Estados Unidos, del capitalismo y los rockstars y las grandes estrellas, desde la misma época de Andy Warhol. Entonces, o sea, se puede, de la misma época de Andy Warhol y de Truman Capote, o sea, mientras ellos eran rockstars de la literatura, mientras ellos eran rockstars del canto, o sea, lo que se proponía era crear un arte que tenga lado humano, un arte que tenga potencia y tenga su asidero social, que no esté alejado y que no sean los artistas personas que ocupen espacios indiferenciados en la cultura y que sean los privilegiados, los genios, sino más bien que ellos sientan, vivan y experimenten el mundo y de eso escriban, a través de su arte puedan ellos reflejar el mundo y las problemáticas sociales que aquejaban. Y también es importante porque el ejemplo de la Revolución Cubana va a hacer que Roque Dalton después se integre a todas las revoluciones, a la Revolución Sandinista, a las revoluciones de Centroamérica, y posteriormente esas revoluciones de Centroamérica van a motivar a, incluso acá en el Ecuador, Alfaro Vive Carajo, el Escuadrón Chimborazo. Ellos se basan en todas esas luchas de Centroamérica y de los guerrilleros de Centroamérica, y también para ir generando lo que más de uno sabe, todas las propuestas políticas que se generaron acá. O sea, es algo importante, es todo un eco expansivo la Revolución Cubana respecto a Latinoamérica y al resto del mundo también, ¿no? En ese sentido, la construcción de los poemas de Roque Dalton se debe a expresiones recogidas que tienen suficiente calidad literaria. Estos poemas de Dalton pueden introducir expresiones dejando que por sí mismas se construyeran sus posibilidades de conflicto. Como él mismo lo marcaba, son poemas de objeto con una carga política tal que ya dejaron de ser un poema objeto para convertirse en algo eminentemente político. Por ejemplo, en su poema 16 dice: las leyes son para que las cumplan los pobres. Las leyes son hechas por los ricos para poner un poco de orden a la explotación. Los pobres son los únicos cumplidores de leyes de la historia. Cuando los pobres hagan las leyes, ya no habrá ricos, dice Roque Dalton en uno de los grandes poemas, tan corto y tan contundente a la vez. Vemos que acá ya lo que hemos marcado, ese conflicto entre pobres y ricos, entre esa gran brecha, ya se ve y se generaliza y ya se conflictúa dentro de los textos de Roque Dalton, donde se marcan tres conceptos, que son las leyes, los pobres y los ricos, y esa cuarta, que es la explotación, y cómo se genera todo ese conflicto a través de esas leyes que generan la explotación de los ricos sobre los pobres. Entonces, en unas grandes frases que no hace falta escribir más, sino cuatro versos. Algo bien importante también de Roque Dalton y de toda esa generación es que ellos ya ven triunfar a la Revolución Cubana y aprenden de esa Revolución Cubana, pero también aprenden los errores de la Revolución Cubana en la primera instancia, y posteriormente va a existir más errores. Ellos aprenden de eso. Por ejemplo, Roque Dalton, alrededor de su obra, refleja un profundo sentimiento antinacionalista. Es decir, él no se siente parte de una nación, no cree en la existencia de la nación, de un país, sino él cree en la existencia de la clase social, una clase social determinada. Por ejemplo, en el Gran Despecho, ahí dice: país mío, no existes, solo eres una mala silueta mía, una palabra que le creía el enemigo. Antes creía que solamente eras muy chico, que no alcanzabas a tener de una vez norte y sur. Pero ahora sé que no existes, y que además parece que nadie te necesita, no se oye hablar a ninguna madre de ti. O sea, la idea de que el país no existe como frontera política, sino la idea del revolucionario universal. El revolucionario universal, y en ese caso el artista revolucionario universal, que mediante su obra realmente expresa ese sentimiento de unión y de integración por fuera de los límites de un país. Y también hay que recordar que, o sea, él viene de un país muy chico, ¿no? Centroamérica es un conjunto de países muy pequeños que en realidad no terminan aún ahora, igual que nosotros, como países pequeños, de construir la identidad nacional y construir la nación como ideas reflejadas y consistentes dentro de tu imaginario, ¿no? De tu sensibilidad, de tu sensorio. Roque Dalton buscó, como ya anunció Sebas, en la experiencia del socialismo cubano, el sentido de lo heroico, del fervor de la revolución, el orgullo de ser comunista y revolucionario para la construcción de los textos, lo que se oponía a los ideales de jóvenes europeos en la misma época, y en particular los de Praga en 1968, donde el hábito en su tiempo, donde había una mezcolanza de misticismo, de religiosidad, anticomunismo, esnovismo, nihilismo, o sea, una gran cantidad de formas ideológicas que el imperialismo exporta para el consumo de los pueblos, que él mismo se encarga de oprimir dentro de sus textos. El lenguaje de Roque Dalton es un lenguaje claro, sencillo, directo, y eso también marca como un referente y marca un contraste con toda la que fue el romanticismo anterior, el romanticismo y el neorromanticismo de Latinoamérica. Es decir, él trata de manejar la metáfora de una manera más fina y no creando figuras metafóricas que no existen ni creando esas cosas, sino mediante el lenguaje cotidiano y mediante la expresión simple tratar de reflejar eso, la metáfora mucho más simple y la relación con la gente mucho más directa. Ahora también, Roque Dalton va a sufrir problemas con la misma izquierda, y eso también es bien importante entender que va a llegar un momento en que, por ejemplo, el arte va a pelearse con la revolución cubana, por ejemplo. Por ejemplo, el caso que mencionamos la semana anterior y que también ahora creo que es digno de mencionarse, el caso de Berto Padilla. Cuando Berto Padilla, el gobierno cubano, el gobierno de Raúl Castro, le prohíbe escribir. Y finalmente hace que se retracte de sus textos, y Berto Padilla, igual amigo de Roque Dalton. Y después, o sea, el mismo Roque Dalton va a morir a manos del ejército revolucionario del pueblo en El Salvador. Sí, los poemas de Roque Dalton representan la visión de un latinoamericano cuando se estaban gestando mucho de los conflictos, y se gestan mucho de los conflictos de hoy en día, los que se presentaban hace 40, 30 años. Y también tiene una visión de un país a partir de una mirada extranjera, una poesía de personajes. Como ya dijo Sebas, acá en esos conflictos entre la izquierda y Roque Dalton, se hacía por poemas como el siguiente, que se llama Decires. El marxismo-leninismo es una piedra para romperle la cabeza al imperialismo y a la burguesía. No. El marxismo-leninismo es la goma elástica con que se arroja esa piedra. No, no. El marxismo-leninismo es la idea que mueve el brazo, que a su vez acciona la goma elástica de la onda que arroja esa piedra. El marxismo-leninismo es la espada para cortar las manos del imperialismo. ¿Qué va? El marxismo-leninismo es la teoría de hacerle la manicura al imperialismo mientras se busca la oportunidad de amarrarle las manos. ¿Qué voy a hacer si me he pasado la vida leyendo el marxismo-leninismo y al crecer olvidé que tengo los bolsillos llenos de piedras y una honda en el bolsillo de atrás, y que muy bien me podría conseguir una espada y que no soportaría estar 5 minutos en un salón de belleza? Es uno de los poemas de Dalton que habla sobre eso, sobre esas contradicciones entre la teoría y la práctica, cuando todo mundo lee el marxismo y cree saber dentro de los conceptos, pero no se refleja en su vida actual. Muchos derechosos bueno, izquierdistas bien lanzados a la derecha que hablan del marxismo, que tienen eso, ¿no? Que pasan muchas horas hablando pero no haciendo absolutamente nada. Claro, igual el problema provocador, ¿no? Que se va contra lo políticamente correcto en una sociedad que en la que ha ganado la revolución y en la que ha ganado los partidos guerrilleros de izquierda. Es decir, o sea, ya ganamos y ahora qué. Ya ganó la izquierda, pero ahora qué va a hacer la izquierda para no cometer las mismas taras de los gobiernos dictatoriales que anteriormente gobernaban. Y eso creo también que es un problema que muchos tuvieron, incluso acá en el Ecuador. Recordemos que a Pablo Palacios se le acusó muchísimas veces de ser revisionista. El Partido Comunista le acusaba de ser revisionista a Pablo Palacios porque en su poesía, perdón, disculpen, en la narrativa, en caso de Palacio, en su narrativa, él no colocaba, o sea, no era Guasipungo, no era los que se van, o sea, era una poesía, una narrativa mucho más compleja, que trabajaba con otros sentires, con otras percepciones, con otras sensaciones, que no eran la solicitud inmediata de la justicia social, en modo propagandístico, panfletario casi, sino era algo mucho más suave, o sea, algo mucho más fino. Recordamos, por ejemplo, las palabras de Raúl Pérez Torres en la Feria del Libro anterior, que él mencionaba que, en serio, o sea, a muchos escritores del marxismo les arruinó el estilo. O sea, el tratar de decir algo de manera tan evidente hizo que pierdan toda esa delicadeza y todo ese hábito artístico para poder decirlo y para poder expresarlo sin decirlo directamente. O sea, creo que un poema que te hable de pobreza debe ser tan bueno como para que no tengas que escribir en ninguna parte pobreza y sin embargo tú sepas que se está hablándote de eso, de injusticia social, de hambre y de todo lo que nos ocurrió en nuestros pueblos desde siempre. Vamos a dejar un momentito ahí la charla, vamos a poner un poquito más de música y vamos con In Excess. Vamos ahí con In Excess, Beautiful Girl, para esta tarde y noche acá en Quito. De los cuentos vivientes, no se desconecte. Stay with me. You wanna go

que todos somos poesía y que muchas de las cosas que nosotros creemos que no son importantes lo son, como el pan de cada día, que puede ser la poesía en sí. Claro, igual, como mencionaba Cristian al principio del programa, se nota muy claramente la influencia nerudiana, ¿no? En dos aspectos, tanto en el militante social como en el aspecto de la sencillez del lenguaje. O sea, por ejemplo, me recordaba este poema que justo ahorita, o sea, recordé escuchándole a Cristian, que es este poema de Neruda, un monte y un río. Dice, en mi patria hay un monte, en mi patria hay un río, ven conmigo. La noche el monte sube, el hambre baja al río, ven conmigo. ¿Quiénes son los que sufren? No sé, pero son míos, ven conmigo. No sé, pero me llaman y me dicen, sufrimos, ven conmigo. Y me dicen, tu pueblo desdichado entre el monte y el río, con hambre y con dolores, no quiero luchar solo, te estoy esperando, amigo. La idea del poeta como parte, como generación del arte, un arte militante, un arte que puede cambiar las cosas. Lo que también en la vida de Roque Dalton va a ejemplificarse y él va a ser la persona que une eso, ¿no? El poeta guerrillero, el que tuvo la capacidad y tuvo la posibilidad de quedarse en Cuba, en la Casa de las Américas, trabajando junto a grandes intelectuales, junto a grandes personas, junto al mismo Ernesto Cardenal, trabajando junto a Retamar, y lo que él hace, en lugar de eso, es romper con todo eso, con su lugar seguro, con el sitio donde podía estar tranquilo, donde podía vivir, y regresar a El Salvador a luchar, a coger las armas nuevamente y a seguir luchando por una revolución en la que él creía, una revolución que estaba por fuera de los escritorios y los lugares seguros. Por estos poemas leídos podemos entender a Roque Dalton como un poeta comprometido. Por lo tanto, como decía el mismo escritor, me parece que para nosotros latinoamericanos ha llegado el momento de estructurar lo mejor posible el problema del compromiso. Lo que escribió este personaje salvadoreño es un compromiso y la manera con que se debe ver la literatura y la vida a partir de nuestra más importante labor como hombres y como mujeres, la lucha por la liberación de nuestros pueblos. Vamos a poner una cancioncita, vamos a salirnos de esto. Mientras suena la canción, Sebas nos va a comentar una pequeña anécdota de Roque Dalton sobre esta gran, gran canción. Adivínala, ¿quién es? La gente sabe. Bueno, esta canción que es por todos conocida, o sea, por la no por todos, pero por la gran mayoría, esta canción de Silvio Rodríguez, del Unicornio Azul, se basa en una anécdota con Roque Dalton. De hecho, el mismo Silvio Rodríguez va a contar que él conoce a Roque Dalton, a un poeta salvadoreño, y cito textualmente, dice: todo empezó por un amigo muy querido que tuve, un salvadoreño llamado Roque Dalton, quien además de haber sido un magnífico poeta, fue un gran revolucionario, compromiso que le hizo perder la vida cuando era un combatiente clandestino. Eso dice Silvio Rodríguez en la presentación de su disco, de este disco, del disco Unicornio en 1982. Y esto viene a partir de que el hijo de Roque Dalton, Juan José Dalton, le cuenta también a Silvio Rodríguez que allá en las montañas de Salvador, andando con la guerrida tropa de los humildes, trotaba un unicornio azul con un cuerno. Entonces, esta canción tan, tan hermosa, esta canción que ha sido repetida mil veces, pero que sigue siendo nueva, es esta que vamos a escuchar a continuación, el unicornio azul basada en Roque Dalton. O sea, Roque Dalton es un unicornio azul luchando en las montañas como guerrillero. Mi unicornio azul ayer se me perdió. Pastando lo dejé y desapareció. Cualquier información bien la voy a pagar. Las flores que dejó no me han querido hablar. mi unicornio azul ayer se me perdió. No sé si se me fue, no sé si se extravió. Y yo no tengo más que un unicornio azul. Si alguien sabe de él, le ruego información. Cien mil o un millón, yo pagaré. Mi unicornio azul se me ha perdido ayer. Se fue. Mi unicornio y yo hicimos amistad. Pescaba una canción. Saberla compartir era su vocación. Mi unicornio azul ayer se me perdió. Y puede parecer acaso una obsesión, pero no tengo más que un unicornio azul. Y aunque tuviera dos, yo solo quiero aquel. Cualquier información la pagaré. Mi unicornio azul se me ha perdido ayer. Se fue. Mi unicornio azul ayer se me perdió. Una gran canción de Silvio Rodríguez, y más que lleva este contexto que ya Sebastián nos habló y cómo se creó esta canción. Vemos que el compromiso es irreductible, como ya hemos venido hablando en el galpón de los cuentos vivientes con diferentes autores, sobre en todos los niveles de este compromiso. Puede ser teórico, metodológico de la literatura, con el marxismo, con el humanismo, con el futuro y con la dignidad de los seres humanos, que deben discutirse y ampliarse a fin de aclarar para quienes van a realizar prácticamente ese compromiso en su obra y en su vida. Sin embargo, en el compromiso de los escritores latinoamericanos que pretendan ser revolucionarios, y un mensaje para todas aquellas personas que ya son escritores o que quieren ser escritores, el problema del compromiso de la literatura debe concretarse hacia una determinada forma de lucha. No puede quedarse nada más ahí en un escritorio o en un buen sueldo, sino más bien debe ser una forma de lucha y un compromiso total para quienes hacen arte y en este caso para quienes hacen literatura. Claro, y eso se ve reflejado en la vida de Roque Dalton, ¿no? Quien, como mencionábamos antes de colocar la canción de Silvio, deja la comodidad de su puesto en la Casa de las Américas en Cuba y va a volver a El Salvador a seguir luchando. Y en esta lucha es que finalmente va a perder la vida, con acusaciones graves, ¿no? O sea, yo creo que hay dos sucesos muy importantes en tanto arte y política. Que el uno es la separación y la censura de Berto Padilla, que hace que toda la gente del mundo latinoamericano se separe, se aleje de cierta manera de la revolución cubana. Y el segundo es el asesinato de Roque Dalton por parte del Ejército Popular Revolucionario, en que se le va a acusar de revisionista, se le va a acusar de vendido, infiltrado de la CIA, se le va a acusar, finalmente, se le va a acusar de ser un contrarrevolucionario, un revisionista. Cuando alrededor de su obra y de su ética política se puede ver que él sí planteaba la crítica y el espacio crítico como el espacio de desarrollo del arte, como la generación de arte desde la crítica, incluso la misma izquierda, lo cual va a hacer que se molesten las cúpulas militares y las cúpulas dictatoriales del EPR. Roque Dalton finalmente va a perecer de la mano del ejército revolucionario popular y va a terminar siendo catalogado como un contrarrevolucionario después de haber ofrecido su vida por la revolución, después de haber trabajado tanto en su obra como en su expresión artística como revolucionario. Ya mencionamos aquellos escritores que son comprometidos y revolucionarios dentro de un tema. Pero algunos dirán o se preguntarán, ¿en qué lugar dejamos a aquellos autores que escriben cuentos fantásticos o cuentos realistas que no se refieren a una realidad concreta, política, que su actitud personal tiene un cambio, en cambio tiene una militancia? Aquí se puede responder que el problema no se resuelve a nivel de géneros literarios. Por ejemplo, un combatiente revolucionario puede hacer una magnífica literatura inmediatista e incluso panfletaria, si le viene en gana o si las necesidades de lucha cotidiana así lo exigieran. Pero también sirve la revolución si es un excelente escritor de ciencia ficción, ya que la literatura, entre otras funciones, cumple la de ampliar los horizontes de los seres humanos. Y en esto el Galpón de los Cuentos Vivientes tiene esa idea clara. Ampliar esos horizontes a través de la literatura y a través del fomento a la lectura. Claro, tratar de prohibir lo menos posible, si es posible, no prohibir ningún tipo de expresión literaria. Por ejemplo, podemos ver que Roque Dalton, uno de los argumentos que utilizaron para asesinarle fue el hecho de haber escrito un relato en Pobrecito Poeta Que Era Yo, que es un libro de Roque Dalton publicado a manera de novela collage, en la que él dice exactamente lo que Cristian nos acaba de mencionar. O sea, es la historia de un grupo de poetas que tienen ese dilema entre hacer algo por la sociedad o finalmente quedarse en su torre de marfil. Y toda la novela transcurre alrededor de esa idea, de la idea de si la poesía puede ser un motor para cambiar, si puede ser un espacio de resistencia y de lucha, o si no, si realmente la poesía tiene que limitarse a expresar esos sentimientos no evidentes y esas metáforas ocultas y místicas y metafísicas de la vida. Entonces, a partir de este poema Pobrecito Que Era Yo, es una de las acusaciones, Pobrecito Poeta Que Era Yo, es una de las acusaciones de esta obra de que utilizaron la gente del EPR, del ERP, perdón, para fusilar a Roque Dalton. Algunos dicen que fue fusilado el 10 de mayo de 1900. Chris, ¿me ayudas? La muerte de Roque Dalton se fue ahorita el tanto. A mí también se me fue. 1900. ¿Tienes la mano? Bueno, ya la. Ah, ya la... Perdón, 10 del 75, disculpa. 10 de mayo del 75. Entonces, el 10 de mayo de 75, aparentemente a Roque Dalton se le llama, después de haber existido un quiebre en el ERP, y la cúpula que quedó al orden, le llama a Roque Dalton para testificar, y es asesinado es ejecutado con las acusaciones de ser contrarrevolucionario. Después, o sea, entre ellos mismos se echaban la culpa, ¿no? O sea, nadie asumía la culpa de haber matado a él. Y la cúpula que quedó del RP decía que habían sido unos extremistas de guevaristas maoístas los que le mataron. Mientras que la gente, los intelectuales que quedaron, en realidad se sintieron sumamente ofendidos y sumamente dolidos por esta muerte. Y ahí fue cuando terminaron alejándose de todo el proceso revolucionario salvadoreño y también del hondureño. Y eso también va a facilitar que, como los poetas, artistas, músicos se separan de ese proceso, pierda legitimidad y va a ser más fácil para los contrarrevolucionarios pagados por la CIA entrar y desarmar todos esos procesos sociales. El meollo del asunto está en que el pueblo puede captar aquellos significados últimos, inmediatos de esta literatura de ficción, esta literatura social, que estará más cerca de la lucha de los pueblos y más todavía si es capaz de analizar esa enajenación que el enemigo impone. En este caso, decía Dalton, una vez que este problema está resuelto, el asunto de los géneros y del rumbo literario servirán para enriquecer la línea revolucionaria que ha escogido en su vida. Por otra parte, dice Dalton, en la lucha de clases se cumple también el papel de arrebatarle a la burguesía el privilegio de la belleza. Y eso me parece importantísimo, porque para los pobres no es un privilegio, sino más bien es una... queda como en una obsesión, el cual... quererse parecer al burgués, claro, querer imitar las formas del burgués, la estética burguesa, y no entender que desde el pueblo y desde las expresiones populares es donde se generan realmente los cambios estéticos, que después, por cuestiones comerciales, el capitalismo va a captarlas y va a colocarlas como tendencias, pero en realidad son surgidas del pueblo, ¿no? Son surgidas, es estética importante. Ahora, algo que me parece muy importante resaltar es que incluso el crimen de Roque Dalton sigue impune. Los hijos de Roque Dalton van a pedirle al gobierno salvadoreño que acuse a los que quedaron vivos del ERP, de la cúpula del ERP, quienes dieron la orden de matar a Roque Dalton, pero el gobierno salvadoreño va a decir que no es un crimen de lesa humanidad, sino que es un crimen común y corriente. Por lo tanto, los crímenes comunes y corrientes prescriben. Y la gente que los cometió sigue libre hasta la actualidad. Roque Dalton decía, y para ya ir concluyendo un poquito bueno, la hora se nos fue muy rápido, como todos los miércoles, Roque Dalton decía, un escritor inserto en un país socialista puede caer en la tentación de la industria mundial del espectáculo editorial. O sea, la industria que persigue la enajenación de las masas populares. Estábamos señalando un peligro real, pero también excepcional. También dice que, en cambio, el escritor que trabaja en el mundo capitalista vive inmerso en una situación presidida por un gran aparato que por lo general está al servicio de la ideología del enemigo y, por lo tanto, corre el riesgo de convertirse en su víctima inmediata. Roque Dalton lo tenía muy claro dentro de esto, dentro de aquel escritor comprometido que iba sorteando aquella tentación del espectáculo editorial, y aquel escritor que trabajaba en el mundo capitalista y que estaba sumergido intensamente en esa ideología que hicieron que ellos se conviertan en esas víctimas del sistema mismo. Claro. Hay un poema de Dalton que es, creo que lo expresa con mucha claridad esto, ¿no? Se llama No te pongas bravo, poeta, dice: la vida paga sus cuentas con tu sangre, y tú sigues creyendo que eres un ruiseñor. Cógele el cuello de una vez, desnúdala, túmbala y haz de ella una pelea de fuego. Rellénale la tripa majestuosa, préñala, ponla a parir 100 años por el corazón. Pero con un lindo modo, hermano, con un gesto propicio para la melancolía. O sea, que no se pongan bravos poetas y traten de crear una poesía que en realidad cause un efecto social. Y finalmente, recuerden que ustedes son parte de procesos históricos sociales, toda la gente que escribe, toda la gente que lee, que en la relación entre el lector y el texto también hay comunicación, también hay una fuerza muy grande que puede generar cambios a nivel material, a nivel social. Y que el compromiso es importante dentro de lo que hoy estamos conversando y lo que venimos hablando en el Galpón de los Cuentos Vivientes. Aquel escritor o escritora comprometida dentro de un cambio social, dentro de poder estar por fuera o peleando a esa industria mundial del espectáculo editorial, donde no es solo eso, sino más bien hay un montón de cosas que uno puede hacer a través del arte y de la escritura. Por lo tanto, el escritor que se revela aún es un escritor que es digno de su papel y lucha contra la enajenación. También puede ser una víctima de ese aparataje y ser aludido desde diferentes niveles, como una operación de soborno que incluye maniobras destinadas a dotarlo de una buena conciencia, a pesar de concesiones que poco a poco se la pueden arrancar. Todo está destinado a un fin último y hay que asimilarlo. Aquel gran aparato de enajenación montado en contra de nuestras masas populares. Hay que tomar muy en cuenta aquello. Hay que tomar en cuenta aquellos escritores que no se rebelan y que son afines al sistema, y aquellos que dan su vida por, claro, sus ideales. Existe también esa idea del arte revolucionario y del arte como contraposición al poder, y creo que es una de las posturas más lindas que puede tomar un artista, un escritor, un pintor, un cantante respecto a la sociedad. Bueno, gracias a toda la gente que lo escuchó, y es un poquito para ir cerrando el programa. Recordarles la pregunta, Cris, y recuerda la pregunta a la gente para que pueda ganarse ese hermoso libro de para que el se puedan llevar los libros, y para aquellos que, bueno, no sé, no van a, va a haber más libros, vamos a seguir participando en todos los programas. Esta vez le tocó al Juguete Rabioso y ya vendrán nuevos libros en todas las semanas. Y la pregunta es, ¿cuál cuento del escritor argentino Julio Cortázar menciona a conejos? ¿Cuál es el nombre de aquel cuento? Participen y gánesen el libro de Herman Melville. Y como para finalizar, termino con una enseñanza que Roque Dalton lo dio en una entrevista y dijo de Miguel Ángel Asturias. Él decía que ya que a esta altura Miguel Ángel Asturias no podía conseguir ni la juventud ni la absoluta honestidad, quisiera aconsejarle que renuncie a la embajada de Guatemala en París. Quizás así podría conservar por lo menos un poquito de decoro que Sartre otorgó al premio más municipal de la tierra. Eso fue lo que le dijo Roque Dalton a Miguel Ángel Asturias, por haberse vendido a su gobierno, estar en una embajada en París y vivir la buena vida y dejar de sentir lo que sentía cuando seguramente, claro, escribía señor presidente. Señor presidente. Muchas gracias a todos quienes nos sintonizan. Un saludo para Berta Tapia, un saludo para Gabriel Ortiz, que la quiero mucho. Un saludo para Dani también. No sé si tiene saludos ahorita. Bueno, no, Cris, yo quiero saludar a toda la gente que nos escuchó. Sigan participando. Gánense en ese libro. Es un hermoso libro que puede en realidad entretenerte mucho tiempo. Muchísimas gracias y hasta la próxima semana. Somos el Galpón de los Cuentos Vivientes. Un abrazo. Chao. Chao. Hay algunos que dicen que todos los caminos conducen a Roma, y es verdad, porque el mío me lleva cada noche a hueco que se nombra, y le hablo y le suelto una sonrisa, una blasfemia y dos derrotas. Vengo a apagar tus ojos y duermo con tu nombre besando mi boca. Ay, amor mío, qué terriblemente absurdo es estar vivo sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido, sin tu latido. El final de esta historia, enésima autobiografía de un fracaso, no te sirva de ejemplo. Hay quien afirma que el amor es un milagro, que no hay mal que no cure, pero tampoco.